A las 9 en punto de la noche del jueves comienza en Radio Cucaracha El Pistolero Zurdo. Un programa ecléctico en el que mezclamos rock and roll, rockabilly, música de toda la vida con noticias de actualidad, con poesía, con literatura, con matemáticas, con tecnología. Estás escuchándonos en Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, la Radio Libre de Asturias, a través del dial 107.3 de la FM y también en internet en www.radiocuca.org. Ya sabéis, Radio Cuca, deletreado Radio Queso Kilo punto Orgasmo. Como cada programa nos acompaña de fondo y de sintonía, Ennio Morricone. Y sin más, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en las universidades españolas. Vamos a hablar también un poquito de una concentración antifascista este sábado en Vallecas. También leeremos algo de John Kennedy Toole, en su caso de La conjura de los necios. Hoy se hacen 40 años de su suicidio. Y escucharemos también en primicia un disco de un grupo que aquí a veces ponemos algo, que aunque no sea así rockabilly, ni rock and rollero, ni punk, ni ska, ni esos estilos que solemos aquí pinchar, pues también nos gusta. Es un grupo de hip hop que acaba de sacar un disco y lo acaba de colgar en internet para que todos lo disfrutemos de forma gratuita, y eso merece ser comentado aquí. Así que lo dicho, estos son los contenidos del programa y ahora mismo nos ponemos con ellos. Comenzamos, como os decía, hablando de los universitarios y del famoso Plan de Bolonia, que pretende mercantilizar aún más, si cabe, la universidad española. Un movimiento que está desatando grandes y encontrados encuentros con los medios de represión, con las policías de los diversas comunidades donde se están desarrollando estas marchas anti-Bolonia, que ya os digo. Pretenden que la universidad siga siendo pública de todo ese tipo de cosas. Sin embargo, este Plan de Bolonia parece que, con el objetivo de homologar títulos con Europa, parece que quiere imponer un sistema mucho más, si cabe, más mercantil, en el cual los estudiantes van a tener que pagarse para sacar unos posgrados y demás. O sea que va a haber un filtro, parece, por motivos económicos, para acceder a estudios superiores. Eso ya existía, pero parece que lo quieren agudizar un poquito más, porque parece que en las universidades donde se forman burros llenos de letras, como dicen por aquí en otro programa de aquí de la Cuca, esos burros cargados de letras, pues habitualmente, ahora mismo son un poco de todas las clases sociales. Parece que quieren restringir un poquito más y que la educación sea algo elitista. No voy a entrar aquí a hablar sobre los beneficios o no de las universidades, lo que supone una educación superior, etcétera, etcétera, porque no es el objeto de traeros esta noticia. La noticia que os quiero traer es que parece que el movimiento estudiantil, tantas veces vilipendiado y no sin razón, tantas veces insultado y no sin razón, tantas veces calificado de miserable y oportuno y conformista, pues no sin razón también, pues esta vez parece que se quiere organizar de una forma un poco distinta, no lo sé, parece, no ha analizado el movimiento en profundidad como para dar una información o hacer una reflexión realmente firme. Pero bueno, en todo caso, con estas marchas, pues está organizando ese, os digo, un movimiento que parece interesante. La semana pasada saltaron a los medios de comunicación de masas las cargas policiales que los Mossos de Escuadra pues hicieron en Barcelona, en las Ramblas, en el desalojo de una cupa que había para, bueno, pues sabéis que hubo un montón de palos, la policía pues disolvió eso a como suelen hacerlo, ¿no? Con buenas hostias y buenas porras. Los estudiantes se enfrentaron a ellos con los libros en la mano, una imagen que, bueno, puede ser interesante, ¿no? Libros contra porras, no lo sé, puede ser interesante. En todo caso, para hoy en Barcelona pues está desarrollándose una manifestación por el centro de Barcelona. Leo la noticia primero que leo en El País, en elpaís.com, en el periódico, en elpaís.com, en El País, en el periódico online este, pues dice esta noticia lo siguiente, ¿no? Dice: los estudiantes universitarios que hoy se manifestarán por el centro de Barcelona para protestar contra la actuación de los Mossos de Escuadra durante el desalojo de la Universidad de Barcelona el pasado día 19 desistirán de su intento de recorrer la Rambla si se lo prohíbe la policía y optarán por otra vía para evitar enfrentamientos. Recordar que en Cataluña gobierna el tripartit, un conglomerado que se montaron ahí partidos de izquierdas, en PSOE y LRC entre ellos. Y resulta que al frente de toda la represión en Cataluña pues está un comunista, ¿no? El señor o el conseller Saura del RC, del Partido Independentista Catalán, esos que tanto hablan de independencia en un solo país, o suena, ¿no? Aquí hay algo parecido, hay socialistas también nacionalegos en Asturias que hablan de socialismo en una sola comunidad autónoma ya. Si teníamos claro que el socialismo en un solo país no funcionó, que el Tito Stalin no supo llevarlo a cabo, pues ¿qué me vais a contar del socialismo en una sola comunidad autónoma? Pues eso. Bueno, en todo caso, el señor o el conseller Saura, comunista de pro, hace lo que saben hacer bien los comunistas, que es reprimir a la gente, ¿no? Que es lo que siempre hicieron. La semana pasada leímos aquí algo del homenaje a Cataluña de George Orwell, que hablaba cómo los comunistas se empeñaban en matar a anarquistas y a todo lo que se meneaba que no comulgara con las tesis stalinistas que venían de Moscú, ¿no? Bueno, pues este conseller, pues eso, es el responsable de toda la policía y todas las fuerzas de represión que hay en Cataluña, ¿no? De todo el orden público, y fue él un poco el que se puso al frente de esto, ¿no? Diciendo que los Mossos habían hecho una buena tarea. Lo que viene a continuación no tiene desperdicio. Dice Julián Mestrià, portavoz del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, o del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, ha asegurado en rueda de prensa que los organizadores de la manifestación tendrán su propio, atención, servicio de orden, formado por entre 30 y 50 personas, que tratarán de identificar y evitar que personas ajenas al mundo estudiantil provoquen incidentes. El Sindicato de Estudiantes, lo voy a decir, sois unos hijos de la gran puta. Os conocemos ya desde hace muchísimos años. Sabemos que sois un sindicato recuperador, financiado por el propio Estado para infiltrarse en todos los movimientos y llenarlos de mierda, en salir intentando recuperar cualquier movimiento que surja del mundo estudiantil. Juanjo, la persona que dirige y preside este sindicato, estudió conmigo en la facultad. Sé quién es, sé dónde viene, sé dónde va. No acabó la carrera. Joder, tío, déjalo ya y trabaja, no sé, deja de joder la marrana, estudia, aunque no sea por ti, por tus padres, que te estarán pagando esto, o te lo paga el sindicato. Sí, quizás te lo pague el sindicato, ¿no? Quizás te lo pague el sindicato. Así que hacéis un servicio de orden, valientes sinvergüenzas. ¿Un servicio de orden para qué? ¿Para quién? ¿Para protegeros de quién? ¿Para proteger de qué? Identificar y evitar que personas ajenas al mundo estudiantil provoquen incidentes. ¿Pero quién provoca los incidentes? ¿A quién pretendéis criminalizar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Criminalizamos a quién? A las personas ajenas al mundo estudiantil que provocan incidentes. ¿Pero quién provocó los incidentes? ¿Quién carga? ¿Quién lleva las porras? ¿Quién utiliza la violencia? ¿La policía? ¿O los estudiantes? ¿O esas personas ajenas al mundo estudiantil? Sois unos sinvergüenzas y unos recuperadores de mierda. Y más os recomiendo que os salgáis de estos movimientos, porque la gente os va a poner en vuestro sitio, y la próxima vez el servicio de orden va a ser para defenderos de las iras de la propia gente que va a estas manifestaciones y que tiene que soportar como cerdos como vosotros os ponéis ahí a hacer un servicio de orden sin vergüenzas. Bueno, decía hoy el chaval este que la intervención de los estudiantes intervendrán para que los estudiantes, esta manifestación sea pacífica y modélica, por lo que no buscarán la confrontación con los policías en ningún momento, y si nos prohíben bajar por las Ramblas nos manifestaremos por otras calles. Queremos una manifestación pacífica frente a las porras de los Mossos, han asegurado. Sois una panda de sinvergüenzas criminalizando a la gente. Bueno, menos mal que tenemos por ahí otras noticias, y en este caso vienen de la Jaine, del Sindicato de Estudiantes. No voy a hablar más porque me dan asco, porque los conocemos, porque lo sabemos de dónde vienen. Son unos sinvergüenzas, son unos impresentables. Gracias a la Jaine tenemos a Line.org, un periódico, una revista, un proyecto de desobediencia informativa. Sabemos cómo se va desarrollando la mani, lo van haciendo, lo van actualizando en directo, supongo que con MMS y demás. Dicen a las 8:10 que la gente está llegando al inicio de la manifestación, convocada por la Coordinadora de Asambleas, el SEP, el FEL, una serie de siglas, para protestar por la implantación autoritaria del proceso de Bolonia y por la represión sufrida la semana pasada por los estudiantes tras el desalojo del rectorado de la Unión de la UB. Cabe destacar además de la manifestación había sido convocada una huelga de estudiantes que apareciera tenía bastante seguimiento. Tanto ir como es han realizado piquetes y se han logrado paralizar completamente las facultades. Nos comenta que una asamblea que ha decidido mantener la huelga para mañana y los piquetes serán informativos. A las 8:30 dicen que la universidad está completamente llena de gente. El despliegue de Mossos es muy importante y en el centro de la ciudad está tomada por furgones antidisturbios. Los Mossos han avisado a través de medios convencionales que no permitirán la manifestación bajar libremente por las Ramblas, pretendiendo, una vez más, imponer el recorrido de la marcha. De hecho, han instalado vallas para que no se pueda pasar. Supongo que estaréis contentos, sindicato de estudiantes. Vais a hacer de policías dentro de la manifestación. Vais a guiar el rebaño, ¿verdad, perros? Se ha comunicado que se ha decidido cambiar el recorrido de la marcha para que los Mossos no la dirijan y esta ha comenzado a andar por la calle Arribau. Los Mossos están custodiando la manifestación con disposición de cargar y con pistolas de pelotas de goma, cortando el acceso a la ronda de San Peré. Se grita libertad de expresión, policía no. Habrá varios miles de personas en la marcha. A las 9:08, justo hace 5 minutos, dicen que la marcha ha entrado a la carrera de Diputación. Dentro de la manifestación no se aprecia la presencia policial, que está detrás y en las inmediaciones. Destacar que, curiosamente, los medios convencionales están cubriendo la manifestación en directo a través de su web también. Bueno, pues mirar, vamos a ver qué es lo que dicen los medios de comunicación de masas al respecto. Lo que diga el sindicato, lo que diga el comité. Ay. Pues sí, hombre, sí, el sindicato de estudiantes. Diréis, ¿por qué le tiene este hombre tanto odio y tanta historia a esta gente del sindicato de estudiantes, ¿no? ¿Por qué los soy tanto? Porque los conozco, simplemente por eso, porque los conozco, porque sé lo que han hecho siempre, sé cómo dirigen, cómo intentan controlar y manipular a la gente, cómo aprovechan pues esa candidez que existe en el movimiento estudiantil o en los estudiantes en general para su propio provecho, para, bueno, pues eso, para sacar sus provechos de todas las manifestaciones, infiltrarse, desarticularla, chivarse a la policía, supongo, vivir del cuento, porque viven del cuento. Esta gente lo subvencionan con miles de euros y cada año para que puedan seguir diciendo tonterías y demás, ¿no? Participan en programas en televisión. Hace poco, cuando mataron a Carlos Palomino, bueno, hace poco, hace ya un año y pico, salía Juanjo estudió física, si es que lo conozco. Estudió ahí y tal, y salía en la tele hablando contra el mafascismo y era un tío ilustrado, ¿sabes? Y en la Noria y sitios así, son auténticos recuperadores. Y bueno, no me voy a calentar más, simplemente eso, deciros que fuerza para los estudiantes, a ver si sois capaces de hacer algo interesante, a ver si sois un poco la chispa que prenda un poco todo esto, a ver si este movimiento anti-Bolonia, como otros movimientos como pues el antifascista y demás que están surgiendo por ahí de la juventud, pues logran ser algo transformadores y no se quedan en meros, eso, como hasta ahora, ¿no? Movimientos que mueren y nacen en el momento y conseguís transformar algo, por lo menos iniciar que algo se transforme. Eso sí, por favor, echar a los recuperadores, a los reformistas de vuestras filas, expulsarlos, hacer asambleas, no hagáis caso a nadie, ni siquiera a mí, hacerlo de una forma distinta, aprender de nuestros errores, que para eso los cometimos primero, y no dejéis que esta gente entre. Si esta gente entra, sacarla como nos hay que sacar a patada en el culo y a puñetazo en la boca. Os dejo con Habeas Corpus, El eterno camino del reformismo, un tema que viene al cuento sobre esto. Seguimos en el Pistolero Zurdo. Tenemos hoy actividad en el chat. Podéis entrar en www.radiocuca.org. Ahí está el Algarrobo, estoy yo, el Pistolero Zurdo, y está London Calling, que también nos llamó. También nos llamó, pero se cortó la llamada. Un saludo para ti, amigo, que estás ahí tan lejos y a la vez tan cerca. Él también conoce, a Juanjo, y también se arrepiente de no haberle dado su merecido en su momento. Qué pena. Bueno, seguimos con una... Vamos a ir siguiendo la cobertura de esta mani desde la AINE.org. A ver si surge algo por ahí, pues os vamos comentando. De momento os leo una nueva noticia, una convocatoria para este fin de semana en Vallecas. Os leo el texto que nos mandan o que está publicado de la coordinadora antifascista de allí de Madrid, ¿no? Por lo visto, en el puente de Vallecas, los asesinos de Carlos quieren manifestarse el 28 de marzo a las 4. Pues hay una concentración. Dice lo siguiente: hace unos días en el barrio de Tetuán, un vigilante de seguridad del metro asesinó de 2 tiros en la nuca a Luis Carlos Polanco, un joven de 23 años dominicano, cuando regresaba a su casa. El sábado 28 de marzo, la ultraderecha pretende manifestarse en Vallecas, barrio obrero multicultural donde era nuestro compañero Carlos. Esta provocación a todos los trabajadores cuenta con la permisividad de las instituciones que, mediante la delegación de gobierno, autoriza que las organizaciones de carácter racista puedan manifestarse por nuestros barrios. No debemos olvidar que hace más de un año Carlos fue asesinado por un racista. Ahora se acerca la fecha del juicio y no debemos bajar la guardia ante la búsqueda de protagonismo de aquellos. Tenemos que ser conscientes de la importancia de continuar la lucha, sabiendo que estos grupos cuentan con la permisividad de las instituciones, que desde las empresas de comunicación se compara continuamente la lucha de clases con las rientas entre bandas y que, mientras tanto, la izquierda reformista mira hacia otro lado en su búsqueda de ganar votos a costa, entre otras cosas, de ningunear el trabajo del antifascismo revolucionario. Son muchos los ejemplos de comportamientos racistas con los que vivimos diariamente. Vigilantes de seguridad grabando las palizas que dan, redadas policiales contra la población inmigrante en barrios obreros, agresiones xenófobas por grupos de extrema derecha. Los planteamientos equivocados a los problemas de nuestro entorno se extienden rápidamente, generando confusión, sobre todo entre la juventud. Ante una situación de paro creciente, de precariedad laboral y de intranquilidad económica, son los grupos fascistas, como el que pertenecía el militar que mató a Carlos Palominos, entre otros, los que tratan de hacerse un hueco intentando calar con un discurso racista en la sociedad, buscando la división de raza entre colectivos con iguales intereses y una misma lucha, entre colectivos de una misma clase. En una situación económica que cada día va peor y con un futuro incierto, no podemos ser las que menos tengamos, las causantes de la situación actual, independiente de nuestra raza y color de piel. Debemos fijar nuestro objetivo en señalar a las verdaderas culpables capitalistas, banqueros y políticos que se lucran a costa de nuestro trabajo y pretenden que seamos los trabajadores quienes paguemos su crisis, una crisis que ellos mismos han provocado y de la cual todavía se benefician. En estos momentos, la crisis no solo afecta al terreno económico, también es una crisis ideológica, cultural y social. Por eso la respuesta de una sociedad consciente debe basarse en la unidad entre los trabajadores, sin importarnos su lugar de procedencia, y en la lucha contra el capitalismo, asumiendo el antifascismo y el antirracismo como luchas necesarias para una sociedad libre y más justa. Por ello invitamos a la gente, a todos los que un día a día sufrimos la explotación capitalista, ya sea en forma de relaciones racistas, mediante hipotecas, paro, precariedad laboral o perseguidos por no tener papeles, a concentrarnos el 28 de marzo en el puente de Vallecas a las 16 horas para demostrar que no queremos racistas en las calles, ni en Vallecas ni en ningún otro barrio obrero. Ni olvido ni perdón. Contra la crisis, los trabajadores primero. Pues me parece cojonudo este extracto, porque rompe con el discurso, este comunicado, porque rompe con el discurso oficial del antifascismo, unidad de clases, sino unidad, todos bajo la misma bandera y demás. El antifascismo, hablamos que siempre tiene ese problema, que cae en el reformismo, que entran otros factores a jugar en el tema. En este caso, el antifascismo que se creó, que se aglutinó en torno al asesinato de Carlos Palomino hace un año y pico, pues parece que es un antifascismo con otro contenido, con otra apariencia, ¿no? Al menos parece un antifascismo más revolucionario, que no olvida que lo realmente interesante o lo único que se puede hacer para luchar contra el racismo es eso, luchar contra el capital, que decíamos aquí algunos ya hace ya un montón de años. Y no olvidan esa lucha, ¿no? No olvidan la solidaridad de clase, ni se olvidan y se meten en otros discursos mucho más reformistas y mucho más amarillistas, ¿no? Interesante lo que está surgiendo también del antifascismo en España. Parece que va por otro camino, no sé si mejor o peor, pero por lo menos es distinto. Este sábado 28 de marzo, si estáis en Madrid o cerca, joder, aprovechar, ir ahí y manifestaros, que los fascistas no tomen las calles, que los fascistas no tomen nuestras ideologías, que no cale el racismo y la división entre razas en medio de esta crisis, porque sería equivocarse. Así que contra el racismo, contra el fascismo, pues ya sabéis, caña bruta. Thank you. Bueno, os adelanto que dentro de poco aquí, no sé cuándo, os lo avisaré, será antes de un mes, que es cuando es un juicio contra la gente que está aquí acusada, contra los antifascistas asturianos acusados de la movida ahí en Cangas, tendremos aquí a dos, o al menos uno de ellos, una de las personas que está acusada en este juicio. Vendrá Mon por aquí, tengo todavía que hablar con él y ver cómo lo organizamos para hacerle una entrevista en profundidad sobre un poco, sepamos exactamente qué fue lo que pasó, tanto el día de autos como lo que fue sucediendo después, como fue la creación de la coordinadora, el movimiento 35, qué es lo que está pasando últimamente, porque parece que hay mar de fondo, hay tirando marejada con olas y componente fascista, esto componente socialista autonomista, y que bueno, parece que hay historias, vamos a intentar conocerlas sin entrar en agrias polémicas, ni insultos, ni descalificaciones, sino simplemente explicativo. La verdad se justifica sola, no hace falta mucho más. Vamos a ver si también puede venir con él pues una compañera también que también está ahí, Aida, que también está encausada por este hecho. Vamos a ver si somos capaces de reunirnos a los dos y hacemos una buena entrevista. De momento yo os dejo con un poco de música que voy a dedicar a estos chavales que están aquí en el chat haciendo un animadísimo debate sobre la capacidad revolucionaria de los estudiantes, lo que puede ser y lo que no. Aquí hablan del 68, que no pasó nada. Bueno, hay un interesado debate que si queréis participar, pues ya sabéis, entráis en radiocuca.org y entráis en la parte donde pone chat, ponéis un seudónimo y podéis participar del debate que estamos teniendo ahora mismo en totalmente en directo. Mientras tanto, pues eso, os dejo con un poco de música. En este caso es un tema de Marvin Gaye, un tema que me encanta, I Heard It Through the Grapevine, algo así, o sea, lo escuché a través de del viñedo. Esto es algo así como los rumores, ¿no? Como Radio Memba, que decimos, que dicen los sudamericanos y demás, pues eso. Marvin Gaye se la voy a dedicar al compañero de London Calling, que está ahí precisamente eso por Londres, y espero que le guste este tema así de soul de Marvin Gaye, un gran tipo. Show plans to make me blue with summer. Seguimos en Radio Cuca en el 107.3 de la FM y a través de internet en radiocuca.org. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que nos estáis escuchando. Continúa el pistolero zurdo. Vamos a hablar un poco ahora de matemáticas, pero un poco solo, un poco relacionado con el trabajo también, ¿vale? Es un post que encontré en un blog titulado genciencia.com que tiene el siguiente título: el trabajo mata más que la guerra. Más posibilidades matemáticas de morir, dice. Bueno, ya habían tratado en un tema anterior, en un post anterior, las posibilidades matemáticas de morir, pero dicen: ¿sabéis lo que mata tres veces más que una guerra tipo? El trabajo. El trabajo también mata más que el alcohol y las drogas. En vez del inconmensurable esfuerzo colectivo que realizamos por evitar el consumo de drogas o alcohol, tal vez sea necesario que invirtamos más tiempo en tirar de las orejas a los responsables de la seguridad de nuestros puestos de trabajo, porque 2 millones de personas mueren cada año en accidentes o por enfermedades relacionadas con el trabajo. A nivel mundial, los trabajos más peligrosos son la agricultura, la minería y la construcción. Y luego hay gente que tiene miedo de subirse a un avión, pues sabéis que casi todos los pilotos de aviones que mueren no son de aviones de pasajeros, precisamente. La tercera causa más común de muerte entre todos los sectores del entorno laboral es el homicidio. No solo mueren muchos policías de esta forma, sino también vendedores que trabajan de cara al público. Pero la mayoría de policías no mueren por homicidios directos, sino en accidentes de coche mientras desempeñan su trabajo. Para calcular el riesgo de muerte se emplea lo que se llama la escala de Duckworth, creada por el doctor Frank Duckworth, editor de la revista Royal Statistical Society. La escala mide la posibilidad de morir como resultado de una determinada actividad. La tarea más segura puntúa 0, la que puntúa 8 equivale a una muerte segura. Y en base a ello, el juego de la ruleta rusa implica un riesgo de 7,2. 20 años practicando la escalada conlleva una puntuación de 6,3. ¿Por qué se criminalizan los que deciden tomar drogas y no los que deciden escalar montañas? La probabilidad de morir asesinado puntúa 4,6. Un trayecto de 160 kilómetros en coche en condiciones normales puntúa 1,9. Es curioso cómo las asunciones de la Dirección General de Tráfico nos intentan amedrentar, las mínimas medidas de seguridad que toman, etcétera. ¿Creéis que es por nuestro bien? ¿Creéis que lo hacen para que no existan víctimas colaterales? Puede haber algo de cierto, por supuesto, pero la razón fundamental es que un accidente de tráfico cuesta mucho dinero a la administración. Un radar es más es un ahorro considerable, sin contar lo que supone luego los ingresos por multas. Esto lo digo porque, según la escala de Duckworth, el riesgo de morir mientras nos duchamos es sensiblemente mayor de que el tiempo que pasamos en la ducha es relativamente corto. A pesar de que el tiempo que pasamos en la ducha es relativamente corto, es más fácil morir mientras te pegas una ducha rápida para ir al mortífero trabajo antes que cogiendo el coche. Otro rango de cosas. La posibilidad de morir por un rayo en el Reino Unido son aproximadamente 1 entre 10 millones, más o menos las mismas de ser mordido por una víbora. Aunque también depende de tu sexo, los hombres son alcanzados 6 veces más que las mujeres, y es que alrededor de 1000 personas mueren cada año a consecuencia de los rayos. Cuando se inventó el pararrayos, la iglesia se negó a proveerlo porque consideraban que los rayos eran voluntad divina. Cuando comprobaron que los rayos solo dañaban a las iglesias y no al resto de las edificaciones provistas de pararrayos, se retractaron. Si Dios existe, sin duda es un cachondo. ¿Qué os pareció este acercamiento a las matemáticas de hoy? Está bien, ¿eh? Las probabilidades estadísticas de morir. Y resulta que el trabajo es más peligroso que cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa, no. Pero más que, por ejemplo, tomar drogas, sí. Más que morir en una guerra mundial, también. Pues ya veis, ¿eh? A trabajar. Venga, seguimos con más música negra. Un disco que tengo aquí que se titula The Best of Soul and Rhythm and Blues Collection, Black Music 2. En este caso, una canción que se titula Keep Running de Steve Winwood. Keep on running. Running from my arms. One fine day I'm gonna be the one. Bueno, sigue la mani por Barcelona y tengo que retractarme porque resulta que el conseller de Interior, John Saura, no es del RC, maldita sea, me equivoqué, es de Izquierda Unida. Todo lo demás es cierto, que es un impresentable y todas esas cosas y que dirige la represión en Cataluña, eso es cierto, ¿vale? Aquí lo hizo en su momento también un comunista, dos, ¿vale? Uno era Paco de Asís, igual os suena, y era aquí de Oviedo, hombre, sí. Fue también, sí, tocó estar ahí de jefe de la policía cuando gobernaban. La otra vez, esta vez no, esta vez ya se repartieron los cargos de otra manera, pero la otra vez tocó ya el y un tal Ramón Argüelles, que ahora y el alcalde de Polalena, viven todos como Dios, ¿disteis vos cuenta? Joder. Pues parece que la mani sigue, hay un montonazo de gente, por lo que dicen, incluso los periódicos convencionales como El Periódico la califican de multitudinaria. Hubo un se leyó un comunicado contra el RC dentro de su sede, pues un miembro de este, Utguet, es conseller de Universidad de la Generalitat de Cataluña, y que bueno, dicen que hay más de 10.000 personas, a ver qué tal va esto. Parece que el movimiento, lejos de apaciguarse, se extiende, a ver qué pasa. En el chat están debatiendo a un nivel que ya escapa a mi comprensión, porque entre que tengo que mirar la música que pongo, mirar lo que voy a leer después y todo este tipo de cosas, pues no puedo seguir el nivelón. Así que si queréis saber lo que se está diciendo ahí en el chat, www.radiocuca.org, y ahí lo podéis ver. Bueno, y vamos a leer ahora un trozo de un libro, porque hoy se cumplen 40 años del suicidio de la persona que lo escribió. Esa persona era John Kennedy Toole y escribió un libro que se titulaba La conjura de los necios, que es un libro realmente realmente fabuloso, que a mí me gustó muchísimo, y que si no lo leísteis os recomiendo que leáis, porque es muy muy ácido, muy irónico. Es un auténtico libro de esos que hay que leer sí o sí. El tipo este se suicidó hace ya 40 años en un coche, pues... una manguera, tubo escape, ventanilla cerrada, llave de contacto en on, y se suicidó, ¿no? Con 32 años, no había publicado este libro. Su madre se encargó de publicarlo, intentar que lo publicase después, y se convirtió en uno de, ya os digo, de los 10 mejores libros que se hayan podido escribir. La vida del patético y colosal Ignatius J. Reilly's, pues se convierte en una novela que es realmente realmente buena. Abre este libro una cita que solo por esta cita ya merece la pena leer el resto. Dice lo siguiente: cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificarse por este signo: todos los necios se conjuran contra él. Y así da paso a esta novela que empieza así. Ignatius vestía por su parte de un modo cómodo y razonable. La gorra de cazador le protegía contra los enfriamientos de la cabeza. Los voluminosos pantalones de tweed eran muy duraderos y permitían una locomoción inusualmente libre. Sus pliegues y rincones contenían pequeñas bolsas de aire rancio y cálido que a él le complacían muchísimo. La sencilla camisa de franela hacía innecesaria la chaqueta, mientras que la bufanda protegía la piel que quedaba expuesta al aire entre las orejeras y el cuello. Era un atuendo aceptable, según todas las normas teológicas y geométricas, aunque resultase algo obtuso y sugería una rica vida interior. cambiando de peso, perdonad, cambiando el peso del cuerpo de una cadera a otra a su modo pesado y elefantiaco, Ignatius desplazó oleadas de carne que se ondularon bajo el tuiz y la franela, olas que se rompieron contra los botones y las costuras. Y una vez distribuidos el peso de este modo, consideró el gran rato que llevaba esperando a su madre. Consideró en especial el desasosiego que estaba empezando a sentir. Parecía que todo su ser estuviera a punto de estallar, desde las hinchadas botas de ante, y como para verificarlo, Ignatius desvió sus ojos singulares hacia los pies. Los pies parecían hinchados, desde luego. Estaba decidido a ofrecer la visión de aquellas botas hinchadas a su madre como prueba de la desconsideración con la que la trataba. Al alzar la vista, vio que el sol empezaba a descender sobre el Mississippi al fondo de la calle Canal. El reloj de Holmes marcaba casi las 5. Ignatius estaba puliendo ya unas cuantas acusaciones cuidadosamente estructuradas, destinadas a inducir a su madre al arrepentimiento o por lo menos a la confusión. Tenía que mantenerla en su sitio. Mientras Ignatius consideraba el placer de aquel pequeño juego de béisbol proporcionaba a la humanidad, los dos ojos tristes y ávidos avanzaron hacia él entre la multitud como torpedos dirigidos a un petrolero grande y lanudo. El policía le dio un tirón a la bolsa de papel de partituras de Ignatius. ¿Tiene usted algún documento de identificación, señor?, preguntó el policía, en un tono de voz que indicaba que tenía la esperanza de que Ignatius fuera oficialmente identificable. ¿Qué? Ignatius bajó la vista hacia la enseña de la gorra azul. ¿Quién es usted? Enséñeme su carnet de conducir. Yo no conduzco. Conduzco. ¿Sería usted tan amable de largarse? Estoy esperando a mi madre. ¿Qué es lo que cuelga en esa bolsa? ¿Qué cree usted que va a ser, imbécil? Una cuerda para mi laúd. ¿Qué es eso? El policía retrocedió un poco. ¿Es usted de la ciudad? ¿Acaso la tarea del departamento de policía es acosarme a mí cuando esta ciudad es la desviación es la desvergonzada capital del vicio del mundo civilizado? Atronó Ignatius por encima del gentío que se había enfrente a los grandes almacenes. Esta ciudad es famosa por sus jugadores, prostitutas, exhibicionistas, anticristos, alcohólicos, sodomitas, drogadictos, fetichistas, onanistas, pornógrafos, estafadores, mujerzuelas. La gente que tira la basura a la calle por sus lesbianas. Gentes todas que viven en la impunidad mediante sobornos. Si usted tiene un momento, estoy dispuesto a discutir con usted el problema de delincuencia, pero no cometa el error de fastidiarme a mí. El policía agarró a Ignatius por el brazo, pero fue agredido en la gorra por las partituras musicales y la cuerda colgante del laúd le dio en la oreja. ¡Ey!, protestó el policía. Toma esto, gritó Ignatius, percibiendo que estaba empezando a formarse un círculo de compradores interesados. En el centro del grupo que se había formado delante de los grandes almacenes, se balanceaba violentamente la gorra de cazador, un verde destello en el círculo de gente. Hablaré con el alcalde, gritaba Ignatius. —¡Deje en paz al muchacho! —dijo una voz entre la multitud. —Vaya a detener a esas chicas que se desnudan en la calle Bourbon —añadió un viejo—. Él es un buen chico, está esperando a su mamá. —Gracias —dijo desdeñoso Ignatius—. Espero que todos ustedes den testimonio de este ultraje. —Vamos, acompáñeme —dijo el policía con menguante seguridad. A su alrededor había ya casi una multitud y no se veía ni un guarda de tráfico. —Vamos a la comisaría. —Así que un buen muchacho no puede ya ni esperar a su mamá en la puerta de un comercio —era de nuevo el viejo—. Convénzase, la ciudad nunca fue así. Esto es el comunismo. ¿Está llamándome usted comunista?, preguntó el policía al viejo mientras procuraba evitar los latigazos de la cuerda de la UZ. Le llevaré también a usted, así mirará más a quien anda llamando comunista. A mí no me puede detener, gritó el viejo. Pertenezco al club Edad Dorada, patrocinado por el Departamento Recreativo de Nueva Orleans. Deje en paz a ese anciano, policía de mierda, chilló una mujer. Es posible que tenga ya nietos. Los tengo, dijo el viejo. Tengo 6 nietos, estudian todos con las hermanas y son muy listos además. Sobre la cabeza del gentío, Ignatius vio a su madre que salía despacio del vestíbulo de los almacenes cargando con los artículos de repostería como si fueran cajas de cemento. ¡Mamá!, gritó. Llegas en el momento justo, me han detenido. Abriéndose paso entre la gente, la señora Reilly dijo: Ignatius, ¿pero qué pasa? ¿Qué has hecho ahora? Oiga, quítele esas manos de encima a mi hijo. No le estoy tocando, señora, dijo el policía. ¿Este de aquí es su hijo? Sí. Pues claro que soy su hijo, dijo Ignatius. ¿Es que no ve usted el afecto que siente por mí? Sí, esa señora quiere mucho a su hijo, corroboró el viejo. ¿Qué intenta usted hacerle a mi pobre hijo, niño?, preguntó la señora Reilly al policía. Ignatius palmeó con una de sus inmensas zarpas el pelo teñido con aleña de su madre. ¿Cómo se atreve usted a detener a un pobre muchacho con toda la gente que anda suelta por esta ciudad? Está esperando a su mamá e intentan detenerle. Aquí tendría que intervenir el Sindicato de Libertades Civiles, comentó Ignatius, apretando con la zarpa el hombro caído de su madre. Hemos de comunicárselo a Mirna Minkov, mi amor perdido. Ella sabe estas cosas. Son los comunistas, interrumpió el viejo. ¿Qué edad tiene?, preguntó el policía a la señora Reilly. 30 años, contestó Ignatius condescendiente. ¿Tiene usted trabajo? Ay, perdonad, que se me fue la lectura. Ignatius tiene que ayudarme en casa, dijo la señora Reilly. Empezaba a fallarle un poco su valor inicial, así que se puso a desenroscar la cuerda del laúd con el cordel de las cajas de pastas. Tengo una artritis horrible. Limpie un poco el polvo, explicó Ignatius al policía. Además, estoy escribiendo una intensa denuncia contra nuestro siglo. Cuanto mi cerebro se agote de sus tareas literarias, suelo hacer salsa de queso. Ignatius hace unas salsas de queso deliciosas, dijo la señora Reilly. Es un detalle estupendo, señor el viejo. La mayoría de los muchachos se pasan el día correteando por ahí. ¿Por qué no se cae usted?, dijo el policía al viejo. Ignatius, preguntó la señora Reilly con voz trémula, ¿qué has hecho, hijo mío? Bueno, mamá, la verdad es que creo que el que empezó fue él. Ignatius señaló al viejo con la bolsa de partituras. Yo estaba aquí esperando, rezando para que las noticias del médico fueran alentadoras. Llévense de aquí a este viejo, dijo la señora Reilly al policía. Está armando líos. Es una vergüenza que dejen sueltas por la calle a personas como él. Todos los policías son comunistas, gritó el viejo. Y así comienza la conjura de los necios, las aventuras y desventuras de nuestro héroe Ignatius J. Reilly, y que bueno, ya os digo, merece la pena ser leída, y hoy aquí leemos este extracto pues en homenaje a John Kennedy Toole, una persona amargada que se suicidó con 32 años después de haber escrito este pedazo de libro. Bueno, y esto que cuenta este hombre en este libro pues no es más que nuestra vida. This is your life, de Das Brother, del Club de la Lucha, para poner sintonía a este tema. The door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine your pain as a white ball of healing light. That's right, your pain, the pain itself, is a white ball of healing light. This is your life, good to the last drop. Doesn't get any better than this. This is your life, and it's ending 1 minute at a time. This isn't a seminar, this isn't a weekend retreat. Where you are now, you can't even imagine what the bottom will be like. Only after disaster can we be resurrected. Everything that you're free to do anything. Nothing is static. Everything is evolving. Everything is falling apart. This is your life. This is your life. This is your life. This is your life. Doesn't get any better than this. This is your life. This is your life. This is your life. This is your life. And it's ending 1 minute at a time. You are not a beautiful and unique snowflake. You are the same decaying organic matter as everything else. We are all a part of the same compost heap. The all-singing, all-dancing crap of the world. You are not your bank account. You are not the clothes you wear. You are not the contents of your wallet. You are not your bowel cancer. You are not your grande latte. You are not the car you drive. You are not your fucking khakis. You have to give up. You have to give up. That someday you will die. Until you know that, you are useless. I say, let me never be complete. I say, may I never be content. I say, deliver me from Swedish furniture. I say, deliver me from clever art. I say, deliver me from clear skin and perfect teeth. I say, you have to give up. I say, evolve, and let the chips fall where they may. Better than this. This is your life. This is your life. This is your life. Welcome to Fight Club. If this is your first night, you have to fight. Pues esto era This Is Your Life, de la banda sonora del Club de la Lucha, de Dusty Brothers. Vamos a seguir con un tema. Hoy vamos a escuchar poco rockabilly, me parece, poco rock and roll. Están sonando todo temas que no tienen nada que ver con los estilos que suelo pinchar aquí, pero bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque voy a poner un tema que voy a escuchar yo también ahora mismo en primicia, porque no me dio tiempo todavía a escucharlo. Es un tema que acaba de sacar La Excepción, ¿sabéis? El grupo este de hip hop de Langui, del gitano Antón, que son un grupo bastante majo, de ahí de un barrio de Madrid, de padre, no me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre, padre en algo, venía de Los Poblados y por ahí. Pues estos tipos acaban de currárselo mogollón, y acaban de sacar un disco totalmente autogestionado, todo producido, que además no va a ser distribuido por su discográfica habitual con la que rompieron, sino que lo están distribuyendo de forma gratuita a través de internet. ¿Qué os parece, eh? ¿Qué os parece? Acaban de sacar el disco, lo distribuyen a través de internet de forma gratuita, y una medida que, bueno, rompe un poco moldes aquí en el panorama español, y que me parece muy interesante. Langui, un tipo que acaba de darle un par de Goyas por la peli El Truco del Manco, que tendremos que ver, por supuesto, y que ya hablaremos aquí de ella. Y de momento yo os dejo eso, con este tema de La Verdad Más Verdadera, de La Excepción, en auténtica primicia, porque el disco se puede descargar a partir del día de hoy ya en su página web, laexcepcion.net. Y os dejo pues eso, con este tema inédito que también suena por primera vez aquí en Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en vuestro dial 107.3, y a través de internet, como muchos amigos nos están escuchando, en www.radiocuca.org, La Excepción. Sí, ey. Oye. Barca menor, dioses benditos. Otra vez están aquí los chicos del pan bendito. No nos quitéis el palito al salir de la consulta. La sanidad de este país, como al pueblo, nos asusta. Los impuestos sideral. Que los hijos por deporte el papá tenga que pagar. Dineral, colegio dineral, jarabe dineral. Y la espia malgastar. No se salva ni mi estampa. Arranca la tanda como un puretar de petanca. José te se cura de su problema de garganta. Lavando lo alto del escenario te hace falta. Y basta, el paro nos aplasta. Pedimos ayudilla. Detecta la orilla del sur de Madrid. Reivindico la costilla, se ve chuncalí. En pie mi torre de marfil. Bendito orgullo que siempre defendí. Y no me dejo ser un moribundo. Grande el mundo, lo lleno de pequeños detalles. Nunca llame la atención. No lo voy a hacer ahora. Que la gente apoya esta moda. En el ser humano se excita toda virtud. Al ver tan cerquita la luz. Chiquitita, no obstante, te conformas. Rienda suelta tu silueta en cada página de Cora. Por ahora peta el puño. Que no somos tantos ni santos de nuestra devoción. Mensaje sin acción, sin coalición. Del pan del entregón, camarada. En la parada del 131, tanqueada mi credencial. Y sin poderlo remediar, hago el vándalo. Por el sur de Madrid, ándalo. Avenida Los Poblados, representa este calor. Palo que no guardo por si no te cosca. Tírate posca, rosa, pues te llamo mariquita. Agüita que vienen monos y van a por el moreno. Me quita los calcetines y se lo quedan pa' ellos. Me cago en el sistema, en tu placa, en tu parienta. Y el que no lo entienda, cachanta la bui. Te llevará, aunque se le deje la voluntad. La verdad más verdadera será, no brotará y morirá. Te llevará, aunque se le deje la voluntad. La verdad más verdadera será, no brotará y morirá. Thank you. Bueno, Peña, pues esto tiene que acabarse porque todo lo bueno y todo lo malo se acaba. Llegan ya las 10, está por aquí el compañero de Anedonia y nosotros nos vamos despidiendo. Seguir atentos a la cobertura que están haciendo en la gente de la AINE contra el plan de Bolonia y contra la represión de los Mossos, que está bastante animadito. Hay incluso webs emitiendo en directo y tal, así que incluso imágenes y demás. Espero que os haya prestado el programa, a mí me prestó hoy, fue un programa un poco diferente a los que solemos hacer, pero bueno, estuvo bien, a mí me gustó, espero que vosotros también hayáis disfrutado. Si no hay novedad, que creo que sí la va a haber, la semana que viene no estaremos por aquí, porque estaremos de viaje, vamos a ir a Madrid y a esas horas estaremos llegando a Oviedo en tren. Así que nada, no habrá programa. Ya el siguiente será un especial Elvis. Ya empezamos abril y ya empieza la semana que viene, pero no estaremos, así que la siguiente haremos un especial Elvis. A ver qué tal van saliendo las cosas. Ya sabéis, sed malos y ir disfrutando. Los dejo con Helicóptero, es un tema que escuché en el curro a toda leche porque me quedé solo trabajando en una oficina en la que somos 30 personas. Ahí estaba yo solo y me dio el gustazo de escuchar este tema a toda leva en el ordenador. Tema titulado Such and Furious de Helicóptero. Para todos vosotros, para todas vosotras, esto fue, este es El Pistolero Zurdo.